Quemaron todas las naves para iniciar una nueva vida. Pagaron cara la llave falsa de la tierra prometida. Pero en lugar del Caribe, con su bachata, con sus palmeras, la madre patria recibe al inmigrante por peteneras. Y no es buena Barcelona cuando la bolsa primo no sona y gana el cholo en Madrid, menos que un perro sin pedigrí. Y el mestizo por Sevilla va dando un cante por pesadillas. Y si dos vascos atracan a un farmacéutico en Vigo, jura el testigo que eran sudacas. Y cada fin de semana tiran la casa por la ventana, marcándose un agarrado en el café del mercado, que no es lo mismo que el Tropicanal. Se matan haciendo camas, vendiendo besos, lustrando suelos. Si pica el hambre en la rama, la tortoliga levanta el vuelo. Y en plazoletas y cines, por un jergón y un plato de sopa, con una alfombra y un clines, le sacan brillo al culo de Europa. Y el cuerpo de policía viene con leyes de extranjería, y al moro de la patera le corta el rollo una patrullera. Y al mulato sabrosón le dan en toda la Inquisición, y al gitanito la ola mala jaipa ya le quema el tejadito de la chabola. Y cada fin de semana tiran la casa por la ventana, chilabas y desayuno de kifi con temor uno, y escriben cartas a su sultana. Y cada fin de semana con sus caderas dominicanas, compadre una guarachita, candombe, samba o rumbita, pues que usted nunca estuvo en Habana. Y el coreano currela vendiendo lollos de primavera, y en bares porno el paquete de guineano cuesta un billete. Y al almacén del judío más seis niñatos buscando lío, y al ingeniero polaco que vino huyendo del frío ya es mayordomo el tío del saco. Y cada fin de semana tira la casa por la ventana, y mientras planchan un traje su corazón de viaje se va cantando la varsoviana. Y cada fin de semana queda el negrito con la ucraniana, y bailan polka y pasito, y soplan vodka y mojito, y vuelven trompas por la mañana. Semana, queda el negrito con la ucraniana, y bailan polka y pasito, y soplan vodka y mojito, y vuelven trompas por la mañana.